14 de marzo. En 1883, una multitud acudió al entierro de Carlos Marx en el cementerio de Londres. Una multitud de 11 personas, contando al enterrador. La más famosa de su frase fue su epitafio. Los filósofos han interpretado al mundo de varias maneras, pero el asunto es cambiarlo. Este profeta de la transformación del mundo pasó su vida huyendo de la policía y también de los acreedores. Sobre su obra maestra comentó: nadie ha escrito tanto sobre el dinero teniendo tan poco dinero. El capital no me va a pagar ni los tabacos que me fumé escribiéndolo.